De Uriburu hay una movida solidaria para ayudar a Iñaki Olivera. Es un nene de un año de edad que está internado en el hospital italiano con un tumor y la comunidad del Colegio Elpidio Pérez, entre otras partes de la comunidad de Uriburu, se ha decidido movilizar. Vamos a hablar con Natalia Lara, que es docente del colegio, para que nos cuente. Buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias. Bueno, contanos qué es lo que están haciendo y por qué. Mira, sí, como bien decías, Iñaki tiene un año, está internado en Buenos Aires. Bueno, y su mamá fue alumna de nuestra escuela y su hermana está en cuarto año. Y estas cosas que movilizan a los chicos, bueno, es un nene de un año que no la viene pasando bien, por suerte viene soportando bien el tratamiento, así que eso por supuesto me da mucha energía. Y bueno, partió de los chicos el deseo de hacer algo para ayudar a la familia, y lo que los adultos hicimos desde todas las instituciones fue organizarnos, básicamente eso, pero son ellos los que solicitaron en estos tiempos donde además todo suma a los problemas, ¿no es cierto? Es muy difícil, más allá de tener una obra social y demás, que es muy difícil estar solos en Buenos Aires, además de una familia de una localidad tan pequeña como Uriburu, en La Pampa, bueno, uno siempre tiene una mano que le da una ayuda, y en Buenos Aires la cosa es distinta, así que bueno, nos organizamos todas las instituciones, con la enorme colaboración de la municipalidad y de todas las iglesias, del club, bueno, la verdad es que estamos todos embarcados en esto, y el sábado vamos a hacer la lotería, sobre todo para que la gente pueda colaborar y también para que los chicos pongan en acción eso que tantas veces queremos, ¿no? Que es que desarrollen ese valor de la solidaridad. Muy bien. Contanos los datos formales. ¿A qué hora va a ser esa lotería solidaria? ¿Dónde? ¿En qué consiste la posibilidad de participar? Ok. Sí, va a ser el sábado 10 a partir de las 19:30. Sabemos que está el partido de River Boca, así que los vamos a estar esperando. Seguramente empezará un ratito después, pero está pautado para las 19:30 en el club de la localidad. El valor del cartón que ya está a la venta es de 100 pesos, con eso se participa de toda la lotería y un número con el cual vamos a estar sorteando distintos obsequios que los comercios han donado. Y los premios de la lotería son, bueno, 15.000 pesos que se consiguieron a través de la municipalidad. Dos corderos, un lechón, un colchón, una pava eléctrica y bueno, algunas cositas más. La verdad es que muy bien. Sí, muy solidario toda la gente, así que la idea es que todo el mundo que vaya pase un buen momento y por qué no se lleve un regalito. Muy bien. Y Natalia, aprovecho para preguntarte cómo vive la comunidad educativa el tiempo que estamos viviendo, que tiene que ver también con el ajuste, sobre todo en ese sector, y cómo se vive especialmente en una comunidad como la de Uriburu, que tiene sus particularidades respecto de lo que estamos acostumbrados a vivir en Santa Rosa, por ejemplo, que es más grande. Sí, tal cual. Sí, muy difícil, por supuesto, como todos. Pero bueno, en una comunidad donde no han quedado prácticamente empresas privadas que generen mano de obra, te imaginas que las familias, muchas de las familias tuvieron que emigrar cuando el frigorífico cerró y tuvieron que trasladarse a Bernasconi, que es donde hay varias personas que pudieron tener su trabajo ahí por el momento. Y después, bueno, la municipalidad es la que sostiene, pero bueno, son cosas que son limitadas en el tiempo y por supuesto nosotros en nuestro caso que trabajamos con adolescentes, lo vemos todos los días, las dificultades se van complejizando. Lo económico afecta en todos los aspectos de la vida de las personas y en los chicos se nota cada vez más, pero bueno. Lo que tenemos es la capacidad de organizarnos y bueno, eso es lo que por ahora viene sosteniendo en varias situaciones. El caso de Iñaki es el caso por ahí más complejo que tenemos ahora, pero no es el único y bueno, en eso estamos. Muy difícil, Juan Pablo, muy difícil, cada día más difícil. Natalia Lara, te agradecemos el contacto y si quieres agregar algo más, recordar algún dato de la invitación para el sábado, por supuesto que está el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente invitarlos a colaborar, ayudarnos a ayudar, todos por Iñaki. Y bueno, los esperamos el sábado, y si no pueden estar presentes de alguna manera, siempre se puede colaborar, con lo mínimo, el granito de arena siempre suma. Así que los esperamos el sábado para pasar un buen momento y ayudar. Gracias de vuelta. Muchas gracias a vos. Natalia Lara es docente del Colegio Elpidio Pérez. Los estudiantes del cuarto año de ese colegio están haciendo esta actividad solidaria en beneficio de Iñaki Olivera. Radio Kermés es comunitaria.